adiós amor, te pido perdón. Y si alguna vez te hago falta, recordame que voy a estar mejor. Pero yo con vos amor, dejo el corazón. Te dejo un manojito de recuerdos y el mejor fue casarme con vos. Nuestra casita de chapa sirvió de nido para criar a 7 hijos y ni uno es mejor. Ninguno es mejor. Y aunque a veces no había nada, fuimos felices. 2 camitas, un rasero y un televisor. Nada fue mejor. Me voy, amor. Ya no puedo más. Que ya no quiera estar más con ellos y con vos es la enfermedad. Pero yo con vos, amor, dejo lo mejor. 4 hijas modelos, un carpintero, un timbalero y pintor y un cantor. Nuestra casita de chapa tiene memoria, guardará nuestras historias. Solo vos y yo, solo vos y yo. Y aunque a veces no había nada, teníamos todo, luchábamos codo a codo y nada nos faltó. Nada nos faltó. A mis hijos ya sabes, les deseo lo mejor. Sé que van por muy buen camino, si están con vos. Suerte en una buena mujer y tenés mi bendición. Si alguna vez llega un buen hombre y vuelve el amor. A mis hijos ya sabes, les deseo lo mejor. Sé que van por muy buen camino si están con vos. Solo quiero que alguna vez ese mi hijo el cantor cuente con palabras simples como hacía yo esta simple historia de amor.